Se jugó la segunda fecha del masculino de la Liga Amateur Platense y los punteros son Porteño y Estrella. El de Ensenada le ganó 3-1 a Comunidad Rural, mientras que Estrella venció por 1-0 a Everton. En la segunda división, el que manda es Independiente de Abasto, que hasta aquí ganó los dos partidos que jugó. En esta ocasión, la víctima fue Fomento. Por su parte, en el torneo regional ganó ADIP 4-1 sobre Sport Club y de esta manera también clasificó a los playoffs. Los dos equipos de La Plata se encuentran entre los mejores. Para el informativo regional, Sergio González.